No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. Doce minutos pasaron de la una de la mañana de este jueves y seguimos con más Diario del Futuro. Ahora anticipando algo que va a pasar este fin de semana y que será probablemente, seguramente, uno de los momentos más memorables de este año a nivel visitas internacionales por todo lo que significa la figura que va a estar acá tocando en Buenos Aires y también en Montevideo este fin de semana, y de eso nos va a hablar nuestro columnista de Cultura, Martín Pérez. Sí, la noticia es que justamente estamos todos esperando lo que sería nuestra etapa de espectáculos del día de hoy jueves, es que Daniel Johnston anda por el barrio y va a tocar en Buenos Aires el día viernes. Esta noche del día jueves está tocando en Santiago de Chile. Y agregó una fecha el lunes. Eso es lo que iba a contar, que Daniel Johnston toca en Chile, en Buenos Aires, en San Pablo, en Uruguay, y luego vuelve a tocar en Buenos Aires el lunes. Esa es la novedad del día de ayer, digamos, cuando se sabía que estábamos todos con... había problemas porque se había agotado la función, algo que ni siquiera el propio Daniel Johnston podía creer. En las pocas entrevistas que dio telefónicas con Buenos Aires, Johnston, que es una de las grandes, uno de los grandes figuras del indie internacional, preguntaba, se sorprendía, decía, pero a todos los periodistas que hablaron con él, los pocos que hablaron con él, les decía, pero ¿te parece que alguien me va a ir a ver? Bueno, llenó un Niceto y, por suerte, gracias a negociaciones de último momento de la gente que lo trajo, lograron convencerlo para que se quede el lunes y toque por segunda vez en Buenos Aires. Para hablar de la importancia de la visita de Daniel Johnston, estamos comunicados con un amigo de la casa, el señor Ernesto Tavares, acá en Buenos Aires. Los que van a tocar con Daniel Johnston. Recordemos, Daniel Johnston viaja solo con su hermano, que es su manager, y va a hacer parte de su show con un piano, parte con una guitarra, y otra parte del show con una banda ad hoc que arma en cada ciudad para que lo acompañe. Desde hace años que Daniel hace eso. Le va bien, funciona bien la cuestión, y entonces arma bandas que, como Chuck Berry, de alguna manera, sí, bandas locales. Justamente para hablar de eso, ya que en Buenos Aires los que tocan son... La banda fue armada por Maxi Prieto y por Yaman en una especie de supergrupo del indie. Queríamos hablar con la otra persona del Río de la Plata que va a tocar con Daniel Johnston, va a tener ese honor, que es un amigo de la casa, Ernesto Tavares. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás, Lantos? ¿Cómo andas, querido? Bien, es una alegría escucharte siempre. Ahora te estaba escuchando, los estaba escuchando a todos en mi casa, por yo internet. Tengo que hacer una aclaración en pos de mi honestidad periodística, que es que el señor Ernesto Tavares es como un hermano para mí. Cuando voy a Montevideo, paro en su casa. Así que voy a dejar la nota en manos de alguien un poco más objetivo. Sí, seguro, yo soy la verdad. Igual hablemos, Lanto. Igual Pérez tampoco es muy objetivo. ¿Qué haces, Pérez? Yo soy, perdón, decía usted, señor Ernesto, que usted, Pérez, tampoco puede ser muy objetivo. Eso es lo que iba a decir, que yo soy la objetividad en el tema. Bueno, entonces hagamos una entrevista relajada y subjetiva. Relatemos, y están, no, ya está todos avisados. La hermana menor, o sea, ya está, es una noche. Es una noche nuestra, escuchando a la hermana menor y charlando. Ernesto, la idea de llamarte en parte era justamente discutir con vos, con una persona que se debe estar todavía pellizcando de aquí hasta el domingo, cuando vas a tocar ahí en Montevideo con Daniel Johnston, el hecho de la sorpresa de tocar con Daniel. Y la pregunta sería, ¿alguna vez te imaginaste esto, que esto podía llegar a suceder? Bueno, no, la respuesta es no y es clara. Es como, nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo que sí, cuando me enteré que venía, yo hablé con Juanjo, que es nuestro manager, y le dije, che, ¿quién tocará con Daniel? Más preocupado porque no fuera una banda que me pareciera horrible a poder tocar yo. Me dijo, no sé, pero yo no me enteré de nadie, así que averigüemos. Y él le escribió a un amigo del productor y le dijo, yo tampoco sé, le pregunto. Y a los minutos me llamó el productor y primero me dijo, ¿vas a tocar con Daniel Johnston? Y yo, natural, di por hecho que significaba que íbamos a abrir a Daniel Johnston, lo cual me ponía muy contento. Y después te, pero después te... cuando la noticia fue que tocábamos con él, básicamente no lo podía creer. Una pregunta que me interesa hablar con vos y que nos cuentes, el backstage un poco de esto. Daniel Johnston arma bandas o se junta con bandas para tocar, pero ¿cómo es el diálogo o cómo es esta cuestión, cómo es en la práctica esta cuestión de que pedir que la banda toque? ¿Cómo es el diálogo con Johnston? ¿Qué te exigen? ¿Qué te piden? ¿Se firma algo? Mira, yo no sé exactamente la parte, digamos, cómo lo habla él con el productor. Lo que sí sé es que a nosotros hace un mes, más o menos, un poco después de que nos enteramos que abríamos, nos llegó una página web donde hay una lista de 30 canciones, poco más, que traen adjuntos el texto y un MP3, y nos dijeron, básicamente, elijan entre 5 y 10 de estas. Y si hay alguna que quieran tocar que no está acá, pídanla. Básicamente, con un sistema que es grabar un ensayo y mandarlo... Para un fan es el... Sobre todo, para un fan es el sueño, el sueño húmedo de cualquier fan, ¿no es cierto? Eso, de elegir los temas que Daniel Johnston va a tocar. Sí, además te lo podés armar vos. Eso es, perdón que a veces te tapo, es que con el delay, viste, empiezo a hablar. Bueno, que sí, claro, nosotros nos armamos dentro de lo que estaba en la lista, el show que queríamos. Elige tu propio Daniel Johnston sería. Elige tu propio Daniel Johnston, es una cosa que de verdad es muy rara para mí. O sea, me gustaba... Lo he dicho dos o tres veces y no, y cada vez que lo repito me sorprendo diciéndolo y escuchándolo. Hay un contrato, hay una parte del contrato, no es el contrato sino las recomendaciones, que según me contabas antes de que charlemos ahora al aire, es muy rockero, ¿no es cierto? Es increíble porque el contrato tiene un montón de un montón, no, son 5 ítems, no es un contrato, no hay que firmarlo, es como un protocolo, digamos, donde dice cosas como, bueno, nada, incluye cosas como, si quieren tocar una canción de los Beatles, elíjanla, ¿entendés? O cosas como, si nos equivocamos en una canción, bueno, nada, nos reímos y seguimos adelante, esperamos que eso pase, dice. Esas son las especificaciones que Johnston le da a las bandas, y en este caso a Ernesto Tavares, con quien estamos hablando, rockero uruguayo, que es el que va a tener el honor de tocar con él en Uruguay. Él con su banda son los Problems. Exactamente. No estamos... justamente la idea de hablar con Ernesto era porque en Buenos Aires estaban agotadas las entradas para el único show, y entonces la idea era invitar, lo único que se podía hacer era cruzarse a nado, según decía Ernesto, a verlo en Montevideo, pero la novedad, por suerte, es que el lunes hay una nueva función para ver a Daniel Johnston. Yo todavía estoy evaluando y ver la posibilidad de saltar un maxi kiosco y juntar unos mangos y irme y volver el domingo, claro, en el día. Sabes que acá no te falta nada. Nunca te faltó nada en mi hogar. Convencenos, Ernesto, las razones para ir a ver a Daniel Johnston. Yo, de verdad, lo que puedo decir es que antes de que se confirmara la fecha de Montevideo, ya estaba confirmada la de Buenos Aires, un par de semanas antes, y yo me iba a ir nadando. Le iba a caer a Lantos, a golpearle la puerta mojado, a pedirle una toalla y que me acompañara a ver a Daniel. O sea, yo hubiera ido, y nada, a mí la verdad que el show que vamos a armar, yo supongo que va a ser el mejor de la historia, porque es el que me armé yo, para mí es el mejor, es un repertorio como muy rockero que armamos, además, es le dejamos la parte de intimidad para él y nosotros vamos a salir a sacarle viruta a los instrumentos. Ernesto, te dejamos pellizcándote, porque me parece que vas a estar haciendo... Estaba en eso, me interrumpieron, me estaba pellizcando y voy a volver a pellizcarme. Te agradezco mucho por esta comunicación con Diario. Te mando un abrazo y que tengan mucha suerte con el programa, que no sé, iba a decir una tontería del tipo, el programa está buenísimo o algo así. Les mando un abrazo grande, saben que los quiero. Un abrazo para vos, Ernesto Tavares, de ET y los Problems, y también de la banda de Daniel Johnston, por esta semana acá en Diario del Futuro.